¿El instante dura? El término instante solemos entenderlo como significando el límite de la duración. O para expresarlo con una analogía, lo que es la puntualidad respecto de la extensión, ¿no? Por eso los clásicos, cuando hablan del instante, suelen usar la analogía del punto y de la línea, ¿no? El instante es a la duración como el punto es a la línea. Es el extremo o límite de la duración. Y por eso no puede decirse propiamente que el instante dura. Porque así como el punto es lo que no tiene extensión, porque es el límite de la extensión, el instante no tiene duración, sino que es el límite de la duración. Para entender esto, recordemos que tenemos que hacer, en esta cuestión que estamos considerando, un esfuerzo abstractivo para no caer en la imaginación, ¿no? No estamos hablando de algo que sea imaginable, aunque nos valgamos de una analogía que parece llevarnos a lo imaginable, pero solamente como una suerte de trampolín, diríamos, ¿no? Para saltar, sin apegarnos a lo imaginable. Porque si precisamente hay algo que no podemos imaginar, o sea, de lo que no podemos formar imagen en sentido propio, es de la inextensión del punto. Porque para graficar un punto o para imaginarlo, le tenemos que dar cierta extensión, ¿no? Cosa que nunca se da en el punto. Pero el punto no puede ser otra cosa que el límite de algo extenso. Es decir, la terminación de una línea, ¿no? De manera que, como límite, es inseparable de aquello que limita, pero es su límite. Y lo mismo hay que decir del instante respecto de la duración. Un instante propiamente no dura. Cuando se distingue el cambio instantáneo del cambio sucesivo, precisamente lo que se quiere decir es que uno no tiene duración y el otro sí, es decir, el otro sí implica una continuidad entre un extremo y otro del cambio, entre el terminus ad quo y el terminus ad quem, que tiene cierta duración, es un proceso que dura. En cambio, el cambio instantáneo no dura. ¿Y qué quiere decir que no dura? Y que es instantáneo, o sea, que es un límite. Se da en el límite entre dos duraciones, pero de suyo no implica duración. Cuando decimos esto, ¿no?, también podemos pensarlo desde lo que dijimos en la respuesta a la pregunta anterior, para analogar lo que la duración es a la existencia con lo que la conservación es a la creación. La creación se entiende siempre como instantánea, es decir, no implica duración alguna. La cosa, al ser creada, y en cuanto que lo es, para decirlo de algún modo, empieza a durar, pero su creación no dura. Precisamente porque el instante de la creación es el límite inicial, diríamos, de la duración. Cuando nosotros queremos pensar un límite que no se extiende o un límite que no dura, tenemos que hacer, insisto, el esfuerzo abstractivo de afirmarnos en la noción del límite o término, que es puro límite o término. de algo. Ese puro límite o término de algo no puede ser una delimitación cuantificable de ese algo, porque si no, ya no sería un puro límite o término. Si yo extiendo la línea un poquitito, ya no tengo un punto, sino que he alargado la línea. Y si yo tuviese una duración un poco mayor que la que tengo, ya no tendría el instante final, sino que tendría una prolongación de la duración, ¿no? De modo tal que el instante hay que entenderlo como un límite relativo. Ese límite puede ser real cuando una cosa empieza a durar o termina de durar. O puede ser un límite que pone nuestro entendimiento en un continuo. Y ahí el instante es un ente de razón con el cual nosotros le ponemos límite a cierta duración para entenderla hasta allí o desde allí.